Estará nublado con algunas precipitaciones. 21 grados será la máxima, 11 la mínima. Mañana miércoles o pasado mañana miércoles estará nublado con más lluvias. 18 grados será la máxima, 13 la mínima. El día jueves despejado con 17 grados de máxima, 13 de mínima. El viernes ligeramente nublado con 19 grados de máxima y 14 grados de mínima. Para el sábado se anuncia cielo cubierto con lluvias. 21 grados será la máxima y 15 grados será la mínima. Pasamos ahora a La Plata. Allí la temperatura máxima hoy estará en los 24 grados con cielo algo nublado. Mañana martes, ligeramente nublado, 24 grados será la máxima, 16 la mínima. El miércoles, nublado con lluvias, 24 de máxima, 18 de mínima. El jueves, seguirá nublado con lluvias, 22 grados de máxima, 15 de mínima. El viernes despejado con 23 grados de máxima, 15 de mínima. Y el sábado algo nublado, 25 grados de máxima y 17 grados de temperatura mínima. Ahora pasamos a San Juan. Allí la temperatura máxima hoy ascenderá a 29 grados con cielo algo nublado. Mañana martes, nublado con lluvias, 23 grados la máxima, 17 la mínima. El miércoles estará ligeramente nublado con 27 grados de máxima y 17 de mínima. El jueves, nublado con precipitaciones, lluvias intensas, 29 grados la máxima, 19 grados la mínima. El día viernes estará despejado con 28 grados de máxima y 16 de mínima, y el sábado despejado también con 28 grados de máxima y 17 grados de temperatura mínima. Ahora vamos a Rosario. En Rosario la máxima ascenderá hoy a 31 grados con cielo ligeramente nublado. Mañana martes parcialmente nublado, 32 grados la máxima, 15 la mínima. El miércoles algo nublado, 32 grados la máxima, 18 la mínima. El jueves algo nublado, 28 grados de máxima, 16 grados la mínima. El viernes ligeramente nublado con 32 grados de máxima, 12 grados de mínima. Y el sábado estará nublado con lluvias, 30 grados será la máxima, 17 grados la temperatura mínima. Ahora vamos a Salta. En Salta, la temperatura máxima hoy ascenderá a 23 grados, con cielo nublado y algunas precipitaciones. Mañana martes, ligeramente nublado, 20 grados la máxima, 11 la mínima. El miércoles, nublado con lluvias, 20 grados la máxima, 11 la mínima. El jueves, nublado con lluvias, 23 grados de máxima, 11 de mínima. El viernes despejado, 25 grados de máxima, 12 de mínima. Y el sábado también despejado, con 27 grados de máxima y 14 grados de temperatura mínima. Pasamos a Neuquén. En Neuquén la temperatura máxima hoy será de 28 grados, con cielo nublado. Mañana martes despejado, 28 de máxima, 15 grados de mínima. El miércoles parcialmente nublado, 31 grados de máxima, 20 grados de mínima. El jueves algo nublado, 31 grados la máxima, 19 la mínima. El viernes nublado con precipitaciones, bastante intensas. 30 grados será la máxima, 18 grados la mínima. Y el sábado será una jornada con cielo parcialmente nublado, 29 grados de máxima y 15 grados de temperatura mínima. Dejamos Neuquén y pasamos a Córdoba. donde la temperatura máxima ascenderá hoy a 29 grados, con cielo ligeramente nublado. Mañana martes, nublado, 28 grados de máxima, 18 de mínima. El miércoles, nublado con lluvias, 28 grados la máxima, 17 la mínima. El jueves, parcialmente nublado, con 29 grados de máxima, 18 de mínima. El viernes, nublado con lluvias, 29 grados de máxima, 18 de mínima. Y el sábado, nublado con lluvias, 30 grados la máxima, 17 grados la temperatura mínima. Ahora vamos a Bahía Blanca, donde la temperatura máxima ascenderá hoy a 30 grados con cielo nublado. Mañana martes despejado con 23 de máxima, 14 de mínima. El miércoles ligeramente nublado, 26 grados de máxima, 12 de mínima. El jueves despejado, 27 la máxima, 13 la mínima. El viernes ligeramente nublado, 29 grados la máxima, 16 la mínima. Y el sábado nublado con lluvias, 29 grados de máxima, 18 grados de temperatura mínima. Ahora pasamos a Mendoza, donde la temperatura máxima ascenderá hoy a 27 grados y el cielo estará algo nublado. Mañana martes, nublado con algunas precipitaciones, 25 grados de máxima y 15 de mínima. El miércoles, nublado con lluvias, 25 grados la máxima, 15 la mínima. El jueves, nublado con lluvias, 24 grados de máxima, 15 de mínima. El viernes seguirá nublado con lluvias, 24 grados de máxima, 13 de mínima. Y el sábado estará despejado con 26 grados de máxima y 15 grados de temperatura mínima. Terminamos nuestro ray climático en Buenos Aires, donde la temperatura máxima ascenderá hoy a 24 grados. El cielo estará despejado. Mañana martes despejado también con 24 grados de máxima y 17 grados de mínima. El miércoles nublado con lluvias, 26 grados la máxima, 19 la mínima. El jueves ligeramente nublado con 21 grados de máxima y 18 de mínima. El viernes despejado con 22 grados de máxima y 17 de mínima. El sábado algo nublado, 23 grados de máxima y 17 grados de temperatura mínima. Sabemos lo que significa estar informado. Por eso, actualizamos nuestro último reporte. Estas son las últimas noticias. Protesta y destrozos en Mar del Plata en un reclamo por las playas públicas. Vecinos de la ciudad balnearia se movilizaron en rechazo de la privatización de playas. Despegó con éxito la misión tripulada de la NASA y SpaceX, la misión Crew 1, bautizada Resilience, estará 6 meses en el espacio. Un miembro de la misión del FMI contrajo coronavirus en Argentina. La misión continuará en forma virtual en los próximos días. A raíz de este caso, ya fueron aislados Sergio Massa, Martín Guzmán y Sergio Chodos, el representante de la Argentina en el organismo. Senadores del Frente de Todos le enviaron una carta al FMI pidiéndole explicaciones por el préstamo al gobierno de Macri. Es necesario entender qué falló al momento de gestionarse los fondos, qué tan irresponsablemente ese organismo le prestó a la Argentina, sostiene la misiva. Confirmaron que Ricardo Jaime era el dueño de un hotel en Carlos Paz. Una de las hijas del exsecretario de Transporte estaba al frente del emprendimiento comercial. Alarma en la seguridad nacional por ingreso al país desde Paraguay de una persona con explosivos para un atentado. La alarma se encendió a raíz de una denuncia anónima que fue recibida en la Embajada Argentina en Reino Unido. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.